Vivía hace tiempo, cuenta Hiram, en la montaña un hombre que tenía una estatua, obra de un viejo escultor. La tenía abandonada en un rincón. Un día pasó por allí un hombre culto, quien le dio una moneda de plata por ella. El otro quedó satisfecho y feliz. Después de muchas lunas, el hombre de la montaña bajó a la ciudad. Mientras caminaba por la calle, vio que la gente se apelotonaba delante de un edificio donde un hombre gritaba: "Pasen a ver la estatua más bella y maravillosa del mundo. Solo 2 monedas de plata por admirar la obra de arte de un gran maestro escultor". Y el hombre de la montaña pagó 2 monedas de plata y entró al museo para ver la estatua que él mismo había vendido por una sola moneda. Qué pena no valorar lo que somos y lo que tenemos. Navarro dice: debemos amarnos y valorarnos. No podemos amar a los otros mientras no nos amamos a nosotros mismos. El verdadero amor a los demás supone el amor verdadero a uno mismo. No se puede amar a uno sin amar al otro. Russell escribió: "Es imposible que un hombre pueda estar en paz con los demás mientras no haya aprendido a estar en paz consigo mismo". La labor de cualquier padre será que el niño descubra todo lo que hay de bueno en él, a verse a sí mismo con comprensión, a disfrutar de uno mismo, una profunda comprensión de uno mismo constituye el principio de crecimiento y felicidad. Si un niño recibe mucho cariño, saca la conclusión de que le quieren por lo que es y como es, y desarrolla sentimientos de valía y vive optimista y alegre. Sin embargo, si se le ama condicionalmente, si comes bien, si te portas como tu hermanita, el niño sacará la conclusión de que su valor está en ser y parecerse a los demás. Se da cuenta de que no se lo ama, sino de que se lo utiliza. La autoestima es una de las mejores herencias que los padres pueden dejar a los hijos. Y las personas que no han sido amadas no aprenden a amarse y no se estiman y se vuelven jactanciosas, criticonas, tímidas, irascibles, indecisas. Casi todos los problemas psicológicos provienen de una falta de autoestima. Y la persona, como se ve, así actúa. En la medida que no se percibe la valía de uno mismo, afirma el doctor Glaser, la persona se encierra en uno de estos refugios analgésicos: la depresión, la ira y la conducta antisocial, la demencia, la enfermedad física. El amor es lo más importante de la vida. Viktor Frankl escribió: "El amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el ser humano". Fue entonces cuando comprendí el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y las ciencias humanas tratan de comunicar. La salvación del ser humano se logra en el amor y a través del amor. Efectivamente, todo se logra con el amor. Por eso, sin duda, lo más importante será amarse a sí mismo y a los otros con toda la fuerza del ser, alma, vida y corazón. A vos que me escuchás, te deseo que cada día te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.